Buenas tardes, bienvenidos a una edición más del Ciudad Florida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Emitimos en directo desde Radio Topo en el 101.8 de la FM, pero puede que nos estés escuchando a través de otras sintonías. Sin salir de Zaragoza, puede que nos estés escuchando en la reemisión que nos hace Radio Chabolo desde el barrio de Torrero. Si estás en Teruel, puede que nos estés escuchando desde Radio Chicharra. Si estás en Alcoy, a través de Radio Activa. Si estás en Barcelona, a través de Radio Bronca. Y si andas por Granada, pues puede ser que sea a través de Radio Almaina. El clásico de esta semana han sido los Blues, una banda inglesa de punk rock que se formó allá por el 82. El tema que oíamos era Megalomanía, una canción donde ridiculizan la figura del Papa. Y nada, pues nada, decir de esta banda que, pues si bien en un principio se les encasilló dentro del género hoy, o del street punk, como quieras llamarlo, pues en su música podemos encontrar influencias desde el hardcore punk, el hoy, obviamente, los cánticos futboleros o el heavy metal. Y el menú de esta semana pues va a consistir pues en hasta las 7:30 más o menos vamos a estar poniendo distintas, bueno, novedades, por lo menos en el programa, que no habían sonado hasta ahora aquí, de grupos de Oregón. Luego seguidamente escucharemos parte de una charla. Y a partir de las 7 pues estaremos con el Doctor Extraño, que vendrá a presentarnos pues distintas entradas que ha tenido en el catálogo de Gomongo Records. Cerraremos con la agenda y ya habrán pasado las 2 horas. Pues lo dicho, empezamos a escuchar música de aquí, de la tierra. Empezamos con un power trio que vienen desde Huesca, que el año pasado editaron un 10 pulgadas con el sello catalán Come On People. El grupo se llama Absurd y el 10 pulgadas lo titularon Deception. De esta banda decir que anteriormente habían publicado una demo y bueno, pues aquí en este trabajo nos encontramos con 4 canciones, 4 canciones más una intro, lógicamente pues la que abre el disco, y aquí pues tenemos más street punk, un street punk muy ochentero, coreable y cantado en inglés, como la mayoría de los temas de su maqueta. Que si estáis interesados en esto, en haceros con una copia de esto, pues podéis escribir a la misma banda, a su correo, que sería upyours-80@hotmail.com, o poneros en contacto con el sello a través de su página web, que sería common-altopeople.net. Y del street punk de Abjurs vamos a pasar al thrash metal de Los Scator. Los Scator, pues es una banda, como decíamos, de thrash metal, que en un principio salió como una banda tributo a bandas como Creator o Slayer, y que luego pues poco a poco fueron componiendo sus propias canciones. En esta banda podemos encontrar a gente de los grupos locales Necesidad de Luchar o Nate Nothing. Y por lo que leemos en su MySpace, parece ser que ahora andan a la búsqueda de gente que quiera hacer de extra para un videoclip que van a grabar en este mes de diciembre. Pues nada, si estáis interesados, podéis poneros en contacto con ellos si queréis vuestros pocos segundos de gloria. Lo que vamos a escuchar es una canción que se incluía en el recopilatorio de Metal Maño, La Forja. Este recopilatorio fue publicado el año pasado, en el 2010. Y nada, pues decir que esto surgió por la colaboración de portales como Zara Roca, como Aragón Metal, Aragón Suena o Aragón Musical, que pues se pusieron de acuerdo con las bandas y dieron salida a esto, en el cual pues bueno, pues podemos encontrar hasta 18 bandas, entre ellas pues grupos como Angélida, Evernight, Miss Diciembre, Antrópica, Armenian, Nate Nothing, Adamantium, Trauma, Demonised, Córnea, Scator o Corpore. Y también decir que esto se puede descargar gratuitamente desde el portal virtualalbum.es. Y dicho esto, os dejamos con Scator. Manipuladas que te tienes que creer. Y tras escuchar a Skator, pues vamos a dar paso a la charla que os comentábamos al principio del programa. Esto, bueno, lo hemos sacado a través de Traficantes de Sueños, una librería asociativa y una editorial que publica textos con licencia Creative Commons y con copyleft. Pues en su página web pues tienen también una sección con descargas de charlas, presentaciones de libros y seminarios como lo que vamos a escuchar. Concretamente esto corresponde a un seminario titulado Historia on the Rocks, estudios subalternos y subculturas urbanas en la historia contemporánea. Esto se realizó el 7 y 8 de abril y estas jornadas se celebraron en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense y en el Centro Social El Patio Maravillas. Esto pues constaba de tres sesiones. En la primera sesión pues se titulaba Historias heterodoxas del marxismo británico a los estudios subalternos. La segunda, que es la que escucharemos, se titula Las ciudades son nuestras, contracultura punk y rap en la era de la precariedad. Y esto corría a cargo de Ignacio Azcona y de Pablo Carmona, de Traficantes de Sueños. Aquí se hace un repaso a las subculturas juveniles de los años 70, desde el macarrismo, el obrerismo, los beat hippies, hasta los punks y la movida madrileña. Bueno, luego, después de esa introducción, pues ya pasa a hablar más concretamente centrándose en el tema del rap. Pero bueno, como esto no es un programa de rap, es donde hemos decidido pegarle el corte y escucharemos solo esta parte. Lo dicho, si estáis interesados en escuchar el resto de la charla, pues a través de Traficantes podéis llegar a ella. Bueno, pues vamos a comenzar la segunda sesión de las tres que hemos preparado en las jornadas de Historia on the Rocks, en las que tratábamos, para la gente que no estuvisteis ayer, de hacer un repaso a algunos de los, desde el punto de vista de la historia también, algunas de las teorías y de las tesis de estudio histórico que menos cabida tienen dentro de la realidad formal de la academia, por decirlo así. Comenzamos con la cuestión del marxismo británico y con los estudios subalternos que le hicieron ayer Gunde y Jorge, y hoy intentaremos enganchar lo que se habló ayer y aterrizarlo un poco en una de las cuestiones que surgen muy a raíz precisamente de la escuela de historiadores, de marxistas británicos, y que es la línea del trabajo sobre las subculturas urbanas, ¿no? Entonces yo voy a intentar hacer una mínima presentación de 20 minutos, y hemos elegido en este caso la cuestión del rap, que o cultura hip hop, o como queramos llamarlo, pues como uno de los ejemplos o de los casos que nos pueden inspirar para trabajar sobre un tema concreto que habíamos puesto, que era el tema de la precariedad, la ciudad y, bueno, un poco la realidad que se vive en las grandes ciudades, que es precisamente la cuna o el contexto en el que crece el rap, ¿no? En concreto dentro de la ciudad, dentro de las periferias o en las partes más marginales de las ciudades, ¿no? Y acabaremos la jornada mañana a partir de las 8:30 en el Centro Social Ocupado El Patio Maravillas, que está en la calle PET número 21, con una mínima presentación pues de un modelo de intervención a través del RAP con Magit, ¿no? Es la asociación y Magni y Tot Records, ¿no? Que es el contexto también en el que ha trabajado últimamente Nacho, y acabaremos pues con un conciertillo para poner en práctica muchas de las palabras que hemos dicho aquí, pero con un poquito más de ritmo. Entonces, bueno, un poco por comenzar el contexto de lo que son los estudios subculturales, hay que citar brevemente lo que es el Centro para los Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, ¿no? Que es una especie de institución, una institución bastante rara, que crece más por un interés institucional, por un interés particular de un grupo de investigadores y de un grupo de militantes, también por decirlo así, que se produce en el campo de la historia y que vienen a recoger en gran medida los trabajos del marxismo británico, sobre todo pues de Raymond Williams o de Edward Thompson, pues un poco lo que vimos ayer, ¿no? Y que vienen a investigar en gran medida, pues como decía también ayer Gunde, una nueva relación entre el significado de la cultura y su relación con la historia, ¿no? En un contexto en el que en gran medida esa relación estaba muy encerrada y muy cosificada en lo que es los ámbitos de la izquierda, en los ámbitos del marxismo, en torno a un pensamiento que podríamos definir como aquel que entendía la cultura como algo que es una mera réplica de su contexto capitalista. Esto es, que dejaba como muy poca autonomía y muy poca capacidad de decisión a la base de lo social o al hecho social o al hecho cultural con respecto al contexto, en este caso, de análisis del capitalismo en el que se desarrollaba, ¿no? Y es en ese momento en el que, pues sobre todo a finales de los 50 y principios de los 60, en el que, en una crítica también, en una propia revuelta, como explicaba también ayer Gunde, dentro de los propios movimientos comunistas y del propio pensamiento marxista, pues empiezan a surgir teorías de corte marxista, heterodoxo y también disidente, ¿no? Con clara ascendencia, por decirlo así, libertaria, ¿no? Donde se inscriben pues precisamente Thompson, Williams o el propio Richard Hogarth, ¿no? Precisamente intentando devolver a esa base de lo social en torno al análisis de la cultura popular, de las relaciones de la vida cotidiana y demás, un nuevo protagonismo dentro de las tesis de la historia, ¿no? Y es en ese contexto en el que, a partir del año 63, comienza este experimento, este laboratorio que es el Centro para los Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, ¿no? El CCCS. Por decir solo algunas líneas, yo creo que lo más interesante y lo más destacado, lo que más nos puede ilustrar lo que vamos a ir hablando después, es precisamente esa vinculación que existe entre la necesidad de devolverle a la base social y a la cultura el protagonismo que se merece, o el protagonismo que se le quiere conferir también como una estrategia de militancia política, ¿por qué no decirlo?, en un contexto en el que precisamente no solo se trata de que unas teorías filosóficas o unas tendencias académicas estén en crisis, sino que la propia sociedad está demostrando que esas teorías políticas que se están intentando aplicar, sobre todo desde un corte marxista como más tradicional o más clásico, están entrando también en quiebra. Y están entrando en quiebra no por una mera relación intelectual, como decía, sino porque realmente existe todo un amplio sector de la sociedad que está poniendo en crisis esa forma de entender, en este caso, por ejemplo, la clase obrera, ¿no? Y esos sectores de la sociedad son los sectores juveniles. Sectores juveniles que, a pesar de estar criados y a pesar de tener también una lectura de clase, como esto es un propio debate dentro de los estudios culturales, a pesar de tener esa entidad o identidad de clase, también comparten una realidad de relaciones de afecto, de relaciones éticas, de relaciones sociales y cotidianas que les hacen escaparse de ese mundo que como que también tenemos que considerar es el mundo de posguerra, el mundo de después de la Segunda Guerra Mundial, y no es casualidad que precisamente uno de los textos de referencia tanto de Hall como de Jefferson sea precisamente ese resistencia a través de los rituales o de las éticas de base que tratan precisamente de hacer un compendio de lo que son los inicios de toda esta corriente que se condensa en los estudios culturales y dentro de ella los estudios subculturales, ¿no? Precisamente en este libro, que por desgracia no está en castellano, nosotros estaríamos encantados de publicarlo si tuviésemos dinero para la traducción, se hace un balance tanto desde el punto de vista teórico, recuperando los primeros textos de Phil Cohen, que es un poco la figura que un poco lanza estas tesis de las subculturas, y además pues recupera un poco gran parte de las líneas de trabajo en torno al tema subcultural desde el punto de vista de Inglaterra, ¿no? Donde la realidad de los mods, de los Teddy Boys, de los mods, de los Rude Boys y luego de los Skinheads, pues es un poco la que da contexto a esta fuga de las realidades juveniles con respecto al patrón dibujado de lo que tendría que ser un obrero, ¿no? Por decirlo en términos muy muy amplios, ¿no? Esta fuga yo creo que es la que debemos intentar conectar con lo que ha ido sucediendo no solo en Inglaterra, sino lo que ha ido sucediendo y lo que va sucediendo en aquellos años, en los años 60, a nivel planetario, ¿no? Es decir, que desde los años 50, por ejemplo, se está manejando ya una literatura de escape, ¿no? Una literatura en la que los jóvenes no se sienten reconocidos con la sociedad, lo que en los estudios culturales se llamaría la sociedad parental, que no es exactamente la sociedad padre-hijo, la relación padre-hijo, sino la sociedad parental es aquella sociedad en la que los jóvenes no se sienten identificados con una forma de familia, con una forma de trabajo, con una relación ética con ese trabajo, con una forma de sociabilidad familiar, y que está muy vinculado también a la ruptura del territorio, ¿no? Precisamente como sucede también aquí en el Estado español, sucede también en Inglaterra, la economía de posguerra dibuja unas ciudades donde esa relación centro-periferia, esa relación de barrios con unas relaciones sociales determinadas, con unas relaciones económicas determinadas y con unas relaciones económicas también determinadas, se rompe y las ciudades empiezan a tener una forma de conectividad interna y una forma de conectividad global cada vez más similar a lo que conocemos hoy en día, que sería una dimensión global de las ciudades, ¿no? Y precisamente el imaginario juvenil de esos momentos es un imaginario de viaje, es un imaginario de fuga, es un imaginario que quiere conectarse y tener esa máxima conectividad dentro de la propia ciudad, romper ese centro o esas zonas de la ciudad privilegiadas para los ricos y esa periferia y barrios de pobres donde quedan atrapados, y empezar a discurrir indistintamente por un lado y por otro. Y de hecho gran parte de la conflictividad urbana dentro de los años 60, 70 y 80 viene precisamente determinada por ese nomadismo interno de las ciudades, donde los jóvenes de periferia, catalogados en muchas veces como conflictivos, están empezando a dibujar itinerarios de la ciudad que son muy distintos de los de sus padres, ese itinerario de la sociedad parental que estaba marcado por el itinerario entre la fábrica y el centro y el barrio, ¿no? Ese itinerario es el que ellos empiezan a romper vitalmente, y por lo tanto a romper también estéticamente y a romper también en esa necesidad de proyectar un horizonte de futuro distinto al que habían vivido sus padres. Esto es el fenómeno que se estudia en Estados Unidos del dropout, ¿no? De la fuga, del escape de la sociedad que de esta sociedad parental, ¿no? Que hay un sociólogo anarquista que se llama Paul Goodman, que es el que un poco viene a teorizar o viene a trabajar sobre estos fenómenos, que por otro lado se habían visto en la literatura de los años 50 y en las realidades culturales de los años 50 y principios de los 60 en Estados Unidos, con toda la vinculación de la Beat Generation y sobre todo también con esas subculturas negras vinculadas al jazz y en concreto al bebop dentro del jazz, ¿no? A los Dizzy Gillespie, a los Charlie Parker y demás, que están manejando una cultura del gesto y una cultura del estilo absolutamente distinto a lo que habían manejado en gran medida pues la parte de lo que serían las culturas negras del blues, ¿no? Es decir, que... estilo Miles Davis también, claro, como sucesor también en este caso de Charlie Parker, es decir, que en gran medida esa nueva realidad, es decir, que bueno, tenéis por ejemplo, aunque bueno, por momentos es un poco rollo, la peli esta de Clint Eastwood sobre Charlie Parker, la de Bird, que habla un poco de ese entorno en las grandes ciudades en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces yo creo que lo interesante de esa ruptura, que como decía, pues por ejemplo se puede ver en el gesto, ¿no? Frente al gesto del bluesman, ¿no? Que va con los pies arrastrando, con la cabeza baja, esa iconografía todavía de la negritud de la plantación, de la negritud sometida al dictado del látigo y del fusil, pasa al negro de la ciudad, orgulloso de sí mismo, con actitud, con la cabeza alta y con un estilo musical agresivo, ¿no? Que se da tanto en el jazz como en la emigración que va desde Memphis hacia, por ejemplo, Chicago, cuando el blues se electrifica y aparecen pues distintas tendencias y personajes, ¿no? Pero yo creo que lo importante, para dejar paso a Nacho, es intentar ubicar todo este batiburrillo, toda esta fuga que se da a lo largo de muchas décadas, no solo la década de los 70, y en el caso español es importante reseñarlo así, es intentar aterrizar estas dinámicas subculturales en lo que sucede aquí, ¿no? Que yo creo que podemos hacer el recorrido en tres fases, ¿no? Tres fases que voy a esbozar muy muy brevemente, pero que es importante tenerlas en cuenta para entrar en la discusión en torno a todo este tipo de precariedades, fugas y interpretaciones de la realidad y de relaciones también generadas a través de la subcultura del rap o del hip hop, ¿no? Sería una primera fase, que sería la fase de los años 60 hasta mitad de los 70, que sería la fase de la contracultura. Me refiero ahora mismo voy a hacer referencia solo a España. Luego sería la parte del punk, que sería la que va desde los años mitad de los 70 hasta el 77 y hasta, en el caso de Madrid, por ejemplo, hasta el año 85 en su fase primera, aunque tamizado en el caso madrileño por la movida, y eso es un factor bastante anómalo dentro del punk a nivel estatal. Y luego, a partir de mediados de los 80, que sería el tema del rap, ¿no? Es decir, precisamente cuando empieza a haber los primeros b-boys y b-girls, tanto gitanos como payos, en los bajos de Azca, y la publicación de, por ejemplo, del rap en Madrid en el 89, que será el momento en el que, bueno, cuente Nacho, imagino, pues yéndose para atrás con todo el tema del rap en Estados Unidos en los años 70. Entonces yo me centraré en las dos primeras, contracultura y punk. En lo que se refiere a la contracultura en el Estado, es muy importante tener en cuenta el contexto del franquismo, ¿no? Y el contexto del franquismo no solo como momento de opresión, sino también para fijarnos en aquellos espacios de fuga que se están dando y que podemos señalar, ¿no? Espacios de fuga, por ejemplo, que se dan en torno a la cuestión poética en Madrid y a la cuestión intelectual, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí está el caso de Eduardo Arribars, o sobre todo, por ejemplo, las subculturas hippies que se dan en torno a la ciudad de Sevilla, ¿no? Precisamente en la ciudad de Sevilla yo creo que es un buen ejemplo, porque es en Sevilla donde las realidades culturales gitanas, aquellas que se estaban dando, por ejemplo, en las cuevas del Sacromonte, que habían quedado en gran medida ocultas, pero que esas culturas gitanas seguían manteniendo el flamenco. Y cuando hablamos de flamenco, hablamos del canto del dolor del trabajo, del quejío del amor, de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que quedaban muy fuera de la homogeneización cultural que pretendía el franquismo. Se empiezan a mezclar y se empiezan a encontrar con las subculturas negras y latinas que están llegando a través de las bases americanas, porque evidentemente cuando hablamos de bases americanas estamos hablando de imperialismo, pero estamos hablando también de todos los negros y todos los latinos que son carne de cañón para la guerra de Vietnam y que están atravesando las bases militares y que están viviendo y que están dando forma a las bases militares tanto en Rota como en Morón como en Zaragoza, precisamente lugares luego donde el rap tiene una especial relevancia, o en Torrejón de Ardoz, sitio central para que exista luego esta subcultura rap también en Torrejón, pues precisamente en los años 60 todo ese tipo de cuestiones se están empezando a mezclar, ¿no? Esas subculturas están empezando a tener relación. Y no solo eso, sino que el flamenco es algo que en Estados Unidos y en el underground y en la Beat Generation en Estados Unidos tiene impacto, ¿no? Tiene impacto sobre todo a través de un personaje que se llama Poren, que es un investigador que empieza a editar libros en Estados Unidos sobre la realidad gitana y flamenca en España, ¿no? Y recordemos también pues la vinculación que tienen toda la Beat Generation y los hippies con todo lo que es el norte de África por la grifa y todo lo que se deriva del consumo de drogas, ¿no? Entonces esa mezcla la que hace posible que empiece a haber intercambios entre gitanos, entre jóvenes universitarios, entre jóvenes desencantados en Sevilla y también entre los estadounidenses que están empezando a traer a través de las radios que hay en las bases americanas y a través de la propia relación en clubes nocturnos de mala calaña como el Club Don Pelayo en Sevilla, y que la gente se está empezando a mezclar y está empezando a hacer vidas que no tienen nada que ver con las vidas de la clase obrera sevillana, a pesar de que mucha de esa gente fuese hijos de obreros. También había gente de clase media, pero ese movimiento obrero no tiene nada que ver con la música electrificada, no tiene nada que ver con las salidas nocturnas en torno al rock, no tiene nada que ver con las melenas, no tiene nada que ver con esa realidad, ¿no? Precisamente son esos obreros o esa cultura obrera como más de fábrica, la que creada más en los años del desarrollismo, los años 50, 60, la que en un primer momento no entiende para nada esa realidad, ¿no? Entonces, por ir rápido, luego si queréis podemos entrar, ese submundo que se crea es el que en los años 70, según vaya acercándose el momento como de transición, sufre una eclosión brutal, ¿no? Una eclosión brutal que tiene que ver con la ruptura de las normas sociales y por lo tanto también con la ruptura de las normas de la familia nuclear y demás, y también una ruptura con la ética central del trabajo que es algo constituyente dentro del movimiento obrero, ¿no? Esto no quita que todas estas figuras estén trabajando en fábricas, porque evidentemente tenían que ganarse la vida. De hecho, por ejemplo, cuando veamos ahora en dos minutos el tema del punk, Morphy Gray, el cantante de la banda trapera del Río, él trabaja en la Harry Walker, una empresa del metal que además fue una de las más activas en lo que tiene que ver en huelgas y luchas en los años 70. Pero que trabajes en la fábrica no quiere decir que creas en la ética del trabajo y que quieras ser un obrero y que quieras que esa fábrica mejore y que quieras autogestionar, por ejemplo, esa fábrica, que era en gran parte el horizonte que manejaba el movimiento obrero, incluso el más radicalizado en algunos momentos en los años 70, sino que precisamente ese horizonte es un horizonte de marginación, de irse fuera, de escaparse de la fábrica, de la familia, de la norma sexual, de todo ese, de las relaciones de género tal y como estaban constituidas en ese momento, y hacerlo, eso sí, a través de una forma de vida alternativa, ¿no? Esa forma de vida alternativa en el contexto hippie son las comunas, ¿no? Son los grupos de colegas, son una vinculación estética, son una vinculación ética y no tanto una vinculación ideológica o de clase. Esto repaso muy rápido, pero bueno, pues luego podríamos discutir largo y tendido sobre esta nueva forma de generación de identidad, una identidad mucho más híbrida, mucho más interseccional y también mucho más nómada. No es una identidad que, como era la identidad obrera, que era una identidad para toda la vida, sino que esto es una identidad que fluye con el contexto, por decirlo así, que se genera de manera tribal. Eso ya es una tesis que también podemos discutir, ¿no? Entonces, en gran medida, este mundo es el mundo de las comunas, por decirlo así, ¿no? Es decir, la forma de relación que en vez de pasar por la familia, pasa por las relaciones de complicidad y por las relaciones éticas, ¿no? Un momento de las comunas que, por ejemplo, en el Estado, pues se diseñó, pues por ejemplo, en comunas culturales. Si vemos grupos musicales enteros que eran una comuna, como la Compañía Eléctrica Dharma, por ejemplo, o comunas como las que se daban en el teatro, ¿no? ¿no? La comuna del Joglars, o comunas en torno al cómic underground, como la que tenían Mariscal, Nazario, Pepi Check, o todos los Only You, o todas las figuras del underground barcelonés, y que en Madrid siempre tuvieron una resonancia un poquito distinta, ¿no? Porque yo creo que en ese momento el caso madrileño es un caso bastante especial por configurarse, sí, un ambiente contracultural de corte hippie, pero siempre mucho más duro, ¿no? Mucho más duro en el sentido de que es un ambiente de carácter mucho más rockero, por decirlo así, no tanto contracultural en el sentido, no sé, luego a lo mejor podemos poner algo de música, no sé si tenéis en la imagen, pues la diferencia de lo que se estaba haciendo aquí sería más la trayectoria que va desde los Burning, Indiana o los Leño más adelante, los Leño como rock duro, que salen de un grupo que se llama New, con respecto a lo que se estaba haciendo en Barcelona, que sería más el Jaume Sisa, el incluso grupos de jazz como la Barcelona Traction o ese tipo de diferencias, ¿no? Es decir, un ambiente el de Madrid mucho más plomizo y mucho más duro, ¿no? Mucho más vinculado quizá a un espectro de la sociedad que no termina de estar encajado en esos patrones de la contracultura hippie, sino que están más vinculados a la cuestión del macarrismo, ¿no? De un macarrismo de barrio, una realidad kinky que se da en las periferias de las ciudades y que, bueno, queda retratado en el cine kinky de mediados de los 70, donde sale pues Deprisa, o luego ya más adelante El Vaquillo y demás, pero también se puede leer en el teatro de Sastre, por ejemplo, en una obra, si queréis echarle un ojo, que se llama la Taberna Fantasma, que es del año 56 y donde se retrata precisamente ese mundo, ¿no? Pero ambos mundos, tanto el hippie de las comunas, de las posibilidades de vivir alegre, feliz, de tirar para adelante, se desarrollan en unas condiciones materiales muy específicas, ¿no? De hecho, si entrevistas a gente en aquellos momentos, decía, claro, nosotros que vivíamos en el franquismo a principios de los 70, que era una realidad política muy dura, pero luego realmente existía una cierta precariedad deseada, la posibilidad de cambiar de trabajo, de tener curro. Por ejemplo, son momentos que esta gente que trabaja en fábricas, es un momento en el que en España hay muy poquito paro, ¿no? La mayoría de la gente joven está trabajando con una mierda de sueldo, en unas condiciones nefastas, pero se va es una generación que vive a la ofensiva, porque hay huelga, porque hay capacidad de luchar, porque los patrones están retrocediendo en la primera mitad de los años 70, dando más salario, ¿no? Pagando más a la gente, entre ellas la chavalería que está en la fábrica, y toda esta gente, pues por ejemplo, cuando en entrevista decía, bueno, sí, nosotros huíamos de casa por necesidad, también por rechazamos el modelo de vida de nuestros padres, pero también pues existía la posibilidad del trabajo, de tener un piso alquilado, de formar allí la comuna, de tener una vida más o menos de lucha y de creación y de expresividad también artística, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso una parte, luego había otra parte de marginación también importante, ¿no? Pero esos dos ámbitos, precisamente a partir de la segunda mitad de los años 70, quedan en gran medida unificados por la cuestión de la crisis, ¿no? La crisis que llaman del petróleo del año 73, que realmente es también una crisis de sentido dentro del mundo occidental, y también es una crisis que pone encima de la mesa el propio movimiento obrero, ¿no? El propio movimiento obrero que está consiguiendo sacar regímenes salariales y de condiciones de trabajo dentro de las fábricas que hacen insostenible la, por decirlo así, el beneficio empresarial, ¿no? Y por eso, en gran medida, todo el proceso de crisis va acompañado de una deslocalización geográfica. Fábricas que no pueden ser productivas en el centro capitalista, porque en gran medida el poder sindical y el poder obrero están haciendo que se retraigan los beneficios empresariales en favor de un aumento de los beneficios de las rentas salariales, por decirlo así, eso en el caso español es muy claro, hacen que las fábricas se vayan, ¿no? Por la misma razón por la que vinieron a España, salarios bajos, gente dócil y un régimen dictatorial que va a mantener a la clase obrera apaciguada, es por la misma razón por la que se van a otros lugares, ¿no? Y ese ciclo fundamentalmente es el ciclo de la química, es el ciclo del automóvil y es el ciclo de parte del sector del metal, que por ejemplo, pues todas las líneas blancas de producción de electrodoméstico que habían dado en gran medida de comer, por ejemplo, a gran parte de la industria del norte, de la franja norte de España, ¿no? Y es en ese contexto en el que toda esta juventud se ve se ve desposeída, y es el contexto del punk, por decirlo así. Es el contexto del no hay futuro, es el contexto de que no se sabe en España, o nadie se ha puesto a trabajarlo de manera seria, salvo algunos estudios de la heroína, del impacto de la heroína en las periferias, y es un contexto absolutamente antagónico al contexto de los hippies y de la contracultura. En vez de los ácidos, la marihuana y el hachís o las pastillas, están las peores pastillas y la heroína. En vez de intentar pensar las relaciones sexuales de otra manera, es un contexto donde aumenta el machismo en grado máximo. Es un contexto en el que todo lo que signifique la fuga juvenil de los hogares pasa a ser imposible, porque de repente, desde mitad de los 70, si miramos las tablas de emancipación juvenil, la gente, en vez de emanciparse a los 20 y poco, empieza ya a tender, como nos pasa a nosotros, hacia los 30 y hacia los 40, tener que estar con papá y mamá en casa porque no hay dónde ir, ¿no? Ese es el contexto de claustrofobia, ¿no? Comparar ese contexto con el contexto de la contracultura, ¿no? Que era precisamente todo lo contrario, era un contexto de fuga, de posibilidad de lucha, de escapar, de atravesar la ciudad. Este es un contexto a la inversa, ¿no? Es decir, que un chaval que en ese momento tenía 15 años y su hermano tenía 25, el hermano probablemente podía haber sido un hippie de estos de lucha de fábrica, y él se tenía que quedar encerrado en el barrio porque no tenía manera donde caerse muerto. Y por eso el delito juvenil de los años 70 es un delito que fundamentalmente roba motos en los barrios de las periferias para irse al centro, y roba coches para estrellarlos en los barrios de los ricos. Ese es el itinerario, una parte importante del itinerario de las películas del cine kinky, por ejemplo, ¿no? Y que es algo que da contexto al punk como un momento de, como una expresión de esa desesperación, ¿no? De una desesperación organizada en torno a la palabra, en torno a la música, y organizada también entre los grupos, pero también con ese punto de nihilismo y de destrucción que en gran medida se merecía el momento. Que la interpretación de la sociedad y dentro de la sociedad de la izquierda de todo eso sea una interpretación otra vez de sociedad de masas, los chavales son gilipollas, son unos narcisistas, no creen en el futuro, qué tontos, y no sea una interpretación de 50% de paro, 60% de paro juvenil, una interpretación de la vinculación de la heroína con la desesperación, y no sea una interpretación de el delito ya no tanto como forma de adquisición de renta, que también. Porque bueno, simplemente por dar un dato, en el año 74 en Madrid se denuncian 0 asaltos a farmacias, y en el año 78-79 ya 2.000 asaltos a farmacias solo en la ciudad de Madrid, porque las farmacias pues eran la despensa de las pastillas y de todo lo que se necesitaba para pasárselo bien, ¿no? Entonces yo creo que en gran medida, luego podemos entrar más, ese es el contexto del punk, y ese es el contexto que hace que haya una voz de alarma con respecto a lo que está pasando en las ciudades, ¿no? En las ciudades en las que, como dicen los propios escorbuto, dicen, pues es que en Bilbao hasta la gente del otro margen de la ría, la de los barrios ricos de Bilbao, es que es hasta más guapa que nosotros, ¿no? Es decir, que nosotros estamos viviendo en un contexto en el cual vivimos en barrios industriales, donde lleva industria contaminante y altamente contaminante asentada allí desde los años 50 y en algunos casos desde antes, y que estamos respirando toda esa mierda, y no solo estamos respirando esa mierda de contaminación, sino que además no tenemos trabajo, además no nos podemos ir de casa de nuestros padres y no tenemos dinero ni para cogernos el autobús para irnos al centro de la ciudad. Entonces ese es un poco el contexto que se abre a principios de los 80, ¿no? Unos principios de los 80 donde parece que solo existe golpe de Estado y movida madrileña. Lo que realmente está pasando es que existe un exterminio sistemático dentro de los barrios de periferia de toda una generación, juvenil. El único estudio que yo conozco más o menos así serio es una tesis doctoral de Juan Francisco Gamella sobre la zona de Tetuán y el impacto de la heroína, que luego tradujo una parte en un libro que está en la Editorial Popular, un libro interesantísimo, se llama la historia de Julián, donde se retrata esto de manera salvaje, ¿no? Y decir, y como si realmente nos pusiésemos a echar cuentas desde el punto de vista estadístico, sería un porcentaje alto el de la gente joven de cierta arco de edad en ciertas zonas de las ciudades españolas de los años 80, como sucede en otras partes, ya lo veremos también con el rap, que caen en una vida que de por vida van a estar marcados por la heroína, marcados para toda la vida, como dice el Langui, y que van a estar también marcados por la muerte de un sector de esa población, ¿no? El reto, desde luego, que tenía el punk es el reto de positivizar, no en el sentido de ver con buenos ojos lo que estaba pasando, sino de expresar lo que también una parte importante del punk llamó como esa rabia en positivo, ¿no? Es decir, que ese es el reto que asume el rap. Y es el reto también que asumen ciertas subculturas hardcore, ¿no? Es decir, que The Kennedys, Black Flag, todos los grupos de Estados Unidos que están trabajando desde un punto de vista de música de rock dura, pero a la vez con una cierta carga de positividad, intentando superar todo lo que el punk tenía de autodestructivo, por decirlo así. Yo creo que, bueno, por eso el contexto del rap y la subcultura rap aporta, al margen de muchas consideraciones que seguro que salen luego, de temas de género, de temas de bling bling y demás, aporta esa investigación sobre el generar una ética subcultural y juvenil rabiosa y crítica en ese contexto de hipercrisis, pero con una investigación sobre la positividad. Saluda a mi madre, es para cantar una canción. Venga, saluda. Hola, basta mamá, te quiero mazo, pero lejos, Quédate junto. Chon, chon, chon, chon, chon, chon. Estoy llorando la ocupación. Chon, chon, chon, chon, chon, chon. Todo se humilla a mi alrededor. Es una versión, ¿no? De los hombres G. Chon, chon, chon, chon. Ella se fue con un sarpero, con unos tirantes rojos y un pantalón pesquero. ¿Qué opináis de que están haciendo peatonales todas esas zonas de allí? A mí que me la suda. Sí, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre la actual infraestructura económica del país? Y sigue sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, y esto es el Ciudad Pudrida. Y después de esta chapa que os hemos clavado, esta charla titulada Las ciudades son nuestras, contracultura punk y rap en la era de la precariedad, pues continuamos con el programa. Y como os decíamos al comienzo de este, pues aquí tenemos al doctor Extraño. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Que viene a presentarnos pues las nuevas entradas en catálogo de Gomongo Records. Pues sí, a ver, os he traído cosillas de casi todo novedades y luego algunas canciones que tenía por ahí en el baúl de los recuerdos. Y vamos a comenzar con algo que va a hacer las delicias de mi compañero de programa. Seguro que si está en casa se va a poner a bailar como una loca. A ver, sorpréndenos. Bueno, pues vamos a empezar con el señor Jorge Ilegal y sus magníficos. Ya sabéis, nueva banda, los ilegales se han separado. Bueno, se han separado. Han dejado de tocar rock y ahora le están dando a estilos varios, desde los años 30 a los años 70, hasta los 50 más o menos. Estilos impronunciables como guaracha, etcétera, etcétera, que no tengo ni puta idea en qué consisten. Pero la verdad que este disco está muy bien. Se llama Jorge Ilegal y los Magníficos. La canción que vamos a poner es Estrella Venenosa. Una canción, las letras muy ilegales. Esto lo ha editado Tetan Tatatkum. Hostia, que debe ser una radio de por ahí del País Vasco. Y bueno, a ver qué os parece. A mí me gusta mucho. Música. Ministerio de Salud Pública. Todo lo que llaman sano quiere matarme. Mejor es fumar cigarros abandonados, esnifar a la bestia hasta subirme por los tejados. Prefiero oscuridad, putas y botellas, a ese perfume vano de las doncellas, que la vida consume como en un fuego. De esos de pague ahora, sálvese luego. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Porque todo lo que llaman sano quiere matarme. Odio los deportes a cada instante. Fútbol o natación no van a agradarme. El ciclismo por veloz resulta distante. Uso gafas oscuras para ver boxeo, pero siempre me duerme, nunca lo veo. ¿Será que todo acaba por aburrirme? Solo el veneno da fuerzas para divertirse. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Veo por todas partes cuerpos felices. El mío llevo cubierto de cicatrices, que la vida ha dejado como de broma. Por divertirse a veces me deja en coma. Espero morirme un día dentro de un tiempo, para no padecer el aburrimiento de tanta salud loca, tanto enfermero. Antes de que me alcance muero primero. Este deseo mío habrá de cumplirse. Se lo he pedido a una estrella de fuego venenosa, que me ha mirado una noche mientras pensaba, porque derrocho vida si se me acaba. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Pues qué curioso, ¿no? Suena bastante bien. A mí me gusta mucho. Es un buen regalo para una madre, por ejemplo, o para un padre, porque os van a pensar que tenéis un gusto refinado y todo. Que esto, además, bueno, por lo que está, no había oído nada de esto, estaba ojeando ahora la carpeta, que son todo, que tampoco piloto mucho, pero son todo clásicos versionados, no, son canciones propias. Un 30% versiones y el resto son propias. Esta es propia. Vale. Pero vale. También hay canciones de rollo canción de autor de esta italiana. Uh-huh. Sí, eso he visto, que hay un par de canciones que se atreve sí. con el italiano. Y luego algún rock and roll. ¿Y ya eso? Tío, va de los 30 a los 60 más o menos. ¿Y el rollo, las canciones en italiano, que se que es muy Tonino Carotone o qué? Sí, sí. Es que recuerda un poco, pero bueno, es por mi ignorancia realmente. No sé, ya, muy bien, no conozco sí. mucho, pero bueno, me suena a eso, a Tonino Carotone. Pero bueno, es muy interesante, a mí me gusta mucho y mi madre... Me dio dos aplausos un día que lo puse en casa. O sea, sí, que, o sea que se lo vas a regalar. Bueno, se lo pondré algún día. Se lo pondrás. No estamos para regalos. Y mirando así entre los créditos, pues bueno, podemos encontrar instrumentos como contrabajos, saxofones, clarinetes, vibráfonos, marimbas. Y como artistas invitados, pues trompetas, violines. Vamos. Sí, decir que la idea que tenía el amigo Jorgito es... en la gira de conciertos de este grupo montar una especie de museo itinerante de instrumentos vintage, porque estos, todos los instrumentos que utilizan en este disco son de los años 30 a los 50 y pico, como mucho. Porque este tío es un coleccionista de todos estos artilugios, contrabajos. Todos los equipos los tiene de estos de los años 30, 40 y 50. Joder, entonces pues quería montar una exposición itinerante junto con sus conciertos. Pero vamos, eso es lo que quiere. No sé si lo va a conseguir. Pero vamos, a los que os gusten esas fricadas, pues... La verdad es que el local de ensayo de este tipo tiene que ser bastante curioso, porque ya tengo entendido que tenía pues distintas casas de instrumentos, marcas comerciales de guitarras, pues de esto que sacan un modelo y para dárselo a probar, ah, eligen a determinados artistas en cada país para que también a su vez les haga promoción. Pues uno sí, de estas personas es este... Este elemento. Este impresentable. Es un impresentable, pero tiene bastante coco también. Entonces, aparte que fue un niño prodigio y todas estas cosas, no sé si lo sabíais. Ah, no. ¿Por? Pues fue un niño prodigio de la música, con 10 o 12 años. Lo que pasa que, bueno, le tenían que meter en colegios militarizados porque era también un niño problema. Vamos, como Joselito, ¿no? En fin, que era un tipo, problemas, bueno, especial. A los que os gusta el rollo ya sabéis cómo es, pero, vamos, a mí... Todo lo que hace es que lamo sus platos por donde pasa. Pero bueno, venga. Vamos a seguir ahora con Ilegales, un nuevo directo. Esto está grabado en el 2010 en la Sala Penélope. Se llama Ni un minuto de silencio. Acaba de salir hace 15 días. Y decir que esto está sin, está tal cual sonó. No está ni retocado, ni masterizado, ni hostias. Está tal cual sonó. Notaréis igual en la voz del Jorge, se nota un pelín. Que está la primera, vamos. Pues eso, la canción es Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, clásica, donde las haya. A ver qué os parece. Una cosa, que con todo esto de... Ahora se han editado todos los discos de Ilegales, ¿no? No se había creado como una especie de... No, han reeditado el primero. Solo el primero, pero no llevan intención de reeditar todos. El segundo también. De momento está el primero, el segundo. Y luego Jorge y los Magníficos, y que sé que van a sacar algún disco más. Vale, seguro. Porque hay un club del single. Esto, si os queréis apuntar a un club del single... A eso iba yo. Pagáis 70 pavos y tenéis el primero de Ilegales, reedición. El segundo de Ilegales, reedición. Tres de los Magníficos y uno de... Y un directo de los Ilegales. Ah, o sea que tienen previsto ya sacar tres LPs. Es probable que estén grabados. Que estén ya grabados. Bueno, los Magníficos no lo sé, pero evidentemente las reediciones sí. Y el directo... Esto es un volumen 1, lo que vamos a poner, y quieren sacar no sé cuántos volúmenes, además. Y tú, como yonki del vinilo, ¿cómo ves esta oferta? Yo soy. Tú eres ese... me apunta. Porque es en color, las copias son en color, si os apuntáis al vinilo. Pero bueno, a mí lo del vinilo, el color me da igual. Pero bueno, que está bien, lo que hace el tipo este, Lasier, la verdad que a mí me parece interesante. Además que el tío parece majo. Entonces, vale. Pues, si os gustan los Ilegales, pues ya sabéis. Aparte, os ahorraréis pasta, porque esto sale en tienda sale caro, ¿eh? En GoMongo y en... Menos. Y si te hacéis, os hacéis del club, sale bastante... Bueno, barato, pues bien, razonable. Vamos a escucharlo. A ver qué os parece. Cuanto más toco esta canción, más me gusta y me parece más verdad. Nuevas, tiempos salvajes, toma un arma, eso te salvará, levántate y lucha, esta es tu pelea, lejos el juguete, nadie va a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma tu parte, nadie recala nada, no hay nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete, levántate y lucha ya. Thank you. tiempos salvajes como un arma. Eso te salvará. Levántate y lucha. Esta es tu pelea. Levántate y lucha. Nadie va a luchar por ti. Pues hemos tenido una llamada del compañero que me decía que estaba entre ponerse a bailar o irse a misa. Luego este hombre no tiene gusto. No has captado el mensaje, Jaume, no has captado el mensaje de la canción. No, aparte que viene cansado, que se ha pegado el fin de semana con la familia y de revivals y... Está mayor. Estamos mayores. Bueno, pues eso ya sabéis. Si queréis peces, hay que mojarse el culo. Es lo que viene a decir esta canción de Los Ilegales que acabamos de oír. Ahora vamos con los Traca Hombres. Nos vamos a Valencia. De su disco, segundo LP, Rock and Roll Despechado. Esto lo ha editado Discos Calamidad, Sonámbulo Records y Tucarraca, un nuevo sello y distri de Bilbao. La canción que vamos a poner es El Telón Rojo. Y bueno, a ver qué os parece. Esto es un... hace una mezcla de surf y a mí me recuerda también un poco a Gabinete Caligari, no sé por qué. Algunas canciones, no sé si es también la edad ya que no me... Pues mira, esto sí que lo he escuchado y... ¿Y alguna canción no te suena ahí como ese tono así un poco triste? No casi cabaret, pero así, vamos, a mí me ha recordado un poco, pero vamos. Pues a Gabinete no. ¿No? No, pero bueno. Vale. Ya sabemos cómo están mis neuronas. Entonces, bueno, pues a ver qué os parece El Telón Rojo. Bueno, pues ahí estaba el Rock and Roll Despechado. Esta canción no tanto, pero casi todas las del disco son un poco con un deje así pesimista y también un rollo así, no sé, me da que a estos chicos les han debido dejar sus novias recientemente, porque la verdad que casi todas las canciones tienen ese tonillo como de, no sé, como de un poco de resquemor. No, pero el anterior disco también era similar. Es que el anterior no lo tengo escuchado, pero este es casi todo así como... ambientes decadentes, hundido en una botella de drinking porque no me hace caso mi novia o yo que sé, las tías o algo así, no lo sé. O esto es una pose, o no lo sé. Mentalidad. Pero si es así, darles ánimos a estos chicos, hombre, que hay muchas mujeres por el mundo. Y que saldrán del bache. Y saldrán del bache. Aunque estar es una mierda, pero bueno. Bueno, lo siguiente que vamos a poner son... nos vamos a Perú, los hijos bastardos de los Psychos, los Manganzoides... Esto es de un recopilatorio que se llama Dosis Completa, décimo aniversario. Entiendo que es el décimo aniversario desde que empezó la banda. Esto es del 2008. La canción que vamos a poner es Mojón Mojón Televisión. Ah, no, Mojón Mojón Tú. Bueno, no lo sé. No sé si es Mojón Mojón Tú o Mojón Mojón Televisión. Esto lo ha editado, compartido entre Discos Calamidad, que anteriormente también estaban, y Rastrillo Records. Y bueno, abrir bien las orejas porque la letra de esta canción es impresionante. A ver qué os parece. Y la presentación es tremenda, ¿eh? Viene, es un digipack que viene forrado con piel de Godzilla. Cualquier otro diría de cocodrilo, de... No, es piel de Godzilla, porque... es gruesa, ¿no? Es gruesa, aparte de ser gruesa, y es... Es una mascota en la que tiran mucho estos esta gente, los manganzoides, en distintos trabajos que tienen muchos. Si os ponéis a buscar, pues recurren mucho a la figura del de este simpático. El lagarto también, porque de reptil también tiene alguna canción que se titula, yo creo, así, algo del reptil por aquí y por allá. Pues tiene especial simpatía por este lagarto japonés. Bueno, pues... Muy bueno grupo, ¿eh? Muy buen grupo. A ver qué os parece. Y la letra es impresionante, vamos. Esto lo habían hecho los... No sé, los piolines. Les pegaría, bueno, en otro ámbito, pero vamos, el tipo de letra es muy piolina. Vamos a escucharlo. Tras escuchar esta escalofriante historia de terror cotidiana que nos cuentan los manganzoides desde Perú, Continuamos con este especial de novedades gomongueras, aquí presentadas por el amigo el Doctor Extraño. Pues, bueno, quería comentar de esta canción, que esto me parece lo típico que te ha pasado a ti. Que vas a casa de tu suegro o de tu jefe, te vas a cagar al baño y el puto mojón no desaparece. ¿Y qué puedes hacer, tío? Tienes que estar ahí peleando con él. Pues claro, no lo vas a dejar en el váter de tu suegra, el mojón, ¿no? Bueno, esto es una chorrada que se me ha ocurrido ahora, pero es verdad. Yo creo que está escrita por eso, de hecho. Por algún rollo en un compromiso. No por habértelo encontrado, sino por dejarlo. Claro. Si te lo encuentras, pues bueno, no tienes que estar picándolo para que desaparezca, ¿sabes? Bueno, dicho esto, vamos a ir ahora a Bilbao. Sonido parecido. Sí, tiene bastante que ver con este grupo también. Los Panics, grupo de Bilbao. Vienen de bastantes grupos también esta gente. De los... Yo sabía que había uno de los... Estaba el cantante de los Munsterland. De Munsterland, yo creo que de los Bongo Locos y gente por ahí también hay. Grupo 90 del 2000 que sacaba Munster. En un rollo menos garajero, pero bueno, también muy recomendables. La canción que vamos a poner es Avispa. Es de su único LP hasta el momento, creo. Se llama Panic Picnic. Esto está editado por multitud de sellos, El Beasto, Vivatean, y luego por un par de programas de radio, El Pintalabios Iradia de Vitoria y Planes 77, que no sé si son de Vitoria, no sé este programa en concreto de dónde es, y por perroteproduce.com, que no sé exactamente lo que es. Y bueno, ya a ver qué os parece, también garaje potente, con voces gritonas, actitud y bastante mala hostia. A ver, me chocó bastante la presentación del disco, ¿no? Esto parece que le han pasado una carpeta a una sobrina de 10 años y le han dicho, venga, dibuja aquí a tal y a cual, muy... Pero pega con el rollo primitivo, sí, de la música que tienen, muy cruda, las guitarras ya lo vais a escuchar, y el tipo de letra y cómo canta el tipo, pues la verdad que a mí sí me gusta el diseño, sí que creo que le pega al disco bastante. Sí, yo no he dicho que no me guste, me chocó. Pero ya estás sacando peros. Hemos escuchado a los Panics, ¿y con qué continuamos? Pues vamos a continuar con un disco recopilatorio de un sello de Vitoria. El disco se llama Shake, Shout and Vibrate, volumen 1. O sea, agítalo, grita y vibra, volumen 1. Y vamos a poner una canción de los Corrigans, grupo zaragozano. ¿Pero esto que es una recopilación modorra? No es modorra, es más rollo también garaje. Es más garajera. Pero bueno, también los Corrigans tienen un teje de garaje, yo creo. Pero bueno, los Corrigans beben más del rollo revival mod de finales de los 70, yo creo, Jam y por ahí. Y esta canción, ya lo veréis, que se llama My Union Jack, pues así lo atesora. ¿Esta gente seguirá en activo? Sí, sí, van a tocar en breve. Estuve otro día con el batería. Y van a tocar con el señor Diego, que también tocaba en Asalto, ¿no? 54. Sí, sí. Pues yo no le conocía a él, la verdad, pero el otro día estuve con él. Y bueno, me pasó su disco. Han grabado 4 temas. Decir que fueron a grabarlos a Circo Perrotti, el estudio del Mr. Jorge de Doctor Explosion. De Doctor Explosion. Ya sabéis que ahí graban en analógico todo. Y la verdad que a mí me gusta cómo suena. Si bien es verdad que cuando grabas en analógico, yo creo que luego te tienes que irte a hacer masterings especiales para analógico, porque si no, no tiene sentido realmente sacarlo en... O sea, te voy a ir porque tú estás grabando en analógico, en bobina, y luego te vas del estudio con un CD, cuando tienes las bobinas de cinta abierta de estas. Pero claro, también vale pasta, etcétera, etcétera, yo qué sé. Bueno, en fin. O sea, que tiene intención de editar pues en breves. Tienen 4 canciones, creo que les propusieron gente por ahí sacar las 4. Tienen estas 2 en este recopilatorio y en algún otro por ahí también deben tener alguna, pero les han propuesto, me parece, sacarlas en un single. Entonces, supongo que aceptarán y lo sacarán, porque, hombre, están tirando los trastos de esa manera. Bueno, pues eso, los Corrigans, que próximamente van a tocar por Zaragoza, creo que en una fiesta de Radio La Granja, dentro de un tiempo, y... que me pasará a verlos porque no los he visto nunca. Y bueno, ya a ver qué os parece. Bien, pues como aún tenemos que soltar la agenda y tal, pues casi que vamos a escuchar de momento el último disco que nos pongas y dependiendo cómo vayamos después, pues okay. Damos paso a más. Bueno, pues para terminar de alegrar al Jaume, que no está aquí, hoy vamos a poner a los Mockers con una canción que se llama The Emperor Strikes Out, ni más ni menos que una versión de los Nikis del Imperio Contraataca, con una letra un tanto diferente. Esto es del 2004... Y esto va dedicado para Jaume. Madre mía, esto me lo tendrías que haber avisado tú. Oye, una cosa, para conseguir estos discos, ¿cómo se pueden poner en contacto con Gomongo? A través del mail, lo mejor, gomongorrecos@gmail, o bueno, en el MySpace. Tenéis el myspace.com/gomongo-records. Pues ahí sale el mail y tal, y me escriben un mail, y tengo ahí los discos que se pueden comprar y todas esas cosas. ¿Y el siguiente concierto en el que te vas a presentar con la caja de vinilos? Ah, pues eso no se sabe. Nunca lo sabes. No. Bueno, el día 21 de enero, se puede adelantar ya, hago una presentación del sello en la Sala López, con Nuevo Catecismo, Pol Pot y Warsong. Allí seguro que lo vas a tener. Allí sí, y luego, pues bueno, por ahí, ya sabéis, de aquí para allí. Bueno, y ahora vamos a poner esa canción, que está muy bien, vamos, no seáis prejuiciosos, y bueno, a ver qué os parece. Pues qué les va a parecer, bueno... George on his throne. vida, porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos abarcados porque yo soy mucho más guapo. Pues sí, amiguitos y amiguitas, estamos llegando al final del programa y damos paso a la agenda. Empezamos mañana miércoles, día 7 de diciembre, en Arrebato, ya sabéis, en la calle José Palafox número 28. A las 8 de la tarde tenemos una noche de green y trash. Moflete Humano 9 Crew y Arrebato les ofrece, señoras y señores, un conciertazo a cargo de las bandas Trocotronbix, que practican un death metal, death core, green, como quieras llamarlo, que estarán presentando su primer disco, titulado Somormujo Labanco, editado por Noma Records y Grotex Producciones 2011. Por lo que dicen aquí, uno de los mejores directos que hay en el Estado español en estos momentos. Estarán acompañados de Córnea. Córnea es una banda de poderoso thrash death maño, a punto de sacar también su primer disco. Y lo que vamos a hacer va a ser escuchar a los dos seguidos. Primero escuchamos a Córnea, de un tema que salía en el recopilatorio de Metal Maño, este al que hacíamos referencia al principio del programa, titulado La Forja 2010, y seguidamente a Trocotronbix con una de las dos canciones que tenían colgadas en el Bandcamp de adelanto de este primer disco. We'll be right back. treu fill de tirar davant. Y viéndolo apuraditos que vamos de tiempo, pues casi que nos vamos a centrar en las convocatorias musicales de esta semana. Pasamos al jueves 8 a las 9 y media en la sala Arena Rock. Tendremos una sesión de Stoner. Por un lado, Pura Muerte desde Madrid, y por otro lado, desde Zaragoza, tendremos a The Deuce Blow. Todo esto por 3 euros. El viernes 9, en el Arena Rock también, a las 9 y media, tendremos la actuación de los Iron Maños. Que, bueno, pues ya os podéis imaginar qué es lo que harán. Pasamos al sábado 10, en la Sala Z, a las 9 y media... tendremos a tres bandas locales, como son Aju Decide, Oakland y Burning Dice. Ese mismo día, pero en la Arena Rock, a las 9 de la noche y con entrada libre más regalo de un TVO de la editorial Mala Vida, pues tendremos el concierto de Rock and Roll High School de los Singing, desde Barcelona, un grupo que en su momento ya pusimos aquí en la sección de La Fiesta No Es Para Feos, pues a cuenta de que creo que aquí tocaba el señor Gambarte, un dibujante del Makoki, que ahora anda haciendo, joder, ¿cómo se llama?, pintando en las Ramblas. No, grafitis no. Bueno, que ahora no me sale la palabra. Ya lo sabéis lo que es. Y eso, que esto es, pues, es una fiesta de Mala Vida con motivo de la salida del número 24 de esta publicación. Y porque al final también les ha salido el Salón del Cómic. Y porque ellos son así, de vez en cuando, pues se dan estas fiestas. Caricatura. No me salía la palabra, caricaturas hace. Bueno, y ya para terminar con las citas musicales, el mismo sábado 10 de diciembre, en Arrebato, a las 8, organizado por Desde la Penumbra Producciones, tendremos a No sé qué y Los Catalíticos, que es una banda de aquí de Zaragoza, en la que podemos encontrar a gente que en su momento estuvo tocando en La Nube. Estarán tocando también con Gran Sol, que es lo que vamos a escuchar a continuación y con lo que cerraremos el programa. Y nada, ya nos despedimos. ¿Doctor? Pues nada, el doctor le receta buenos medicamentos para los próximos días. Venga, nos vemos.